El sector energético en nuestro territorio es de vital importancia, pues asegura parte del bienestar que disfrutan los vertientinos. Por tal razón, los trabajadores de este sector ponen todo su empeño en el cumplimiento de su labor cotidiana. Del consumo energético en nuestro territorio, converso con María Magdalena Ford Griffith, quien se desempeña como control de consumidores de la Organización Básica Eléctrica de Vertientes. Buenos días, Magdalena. Buenos días. ¿Cuáles son los consejos populares de mayor consumo eléctrico en nuestro municipio? En nuestro municipio contamos con 9 consejos populares. De ellos, los que más consumo tienen al cierre del mes de enero en el año en curso es el Consejo Popular de Tejón, con 1.038.829 kilowatts de consumo. En segundo lugar, el Consejo Popular Urbano, con 589.961 kilowatts de consumo. Y en tercer lugar, Panamá, con 537.695 kilowatts de consumo. Magdalena, ustedes como principales rectores de esta tarea, ¿qué medidas toman con los mayores consumidores de energía eléctrica? Bueno, realmente nuestra unidad no se toman medidas con los consumidores de alto consumo, excepto el pago del consumo de electricidad es por bloque según el consumo en kilowatt que cada cliente gaste. El consumo de electricidad por encima de los 300 kilowatt, ya a medida que las personas vayan gastando, se va cobrando mucho más caro el kilowatt. Bueno, realmente nuestra entidad no toma medidas drásticas con los consumidores de altos consumos, excepto llamarlo a la conciencia a todos para el ahorro de la electricidad en cada hogar, ya que el país está pasando por una situación crítica con el petróleo, y entonces para evitar posteriores apagones necesitamos que cada cual en su vivienda tome sus propias medidas y así no suframos todos después duros apagones, que es muy penoso para todos los. Agradecemos a María Magdalena Ford, quien se encarga del control de consumidores en la OVE Vertientina, por darnos detalles del consumo de energía eléctrica en el territorio. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.